Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Consigo olvidar esa mirada.